se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día y que la idilia perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día y que la idilia perdure siempre al llegar la noche. Marcando 82 grados en estos momentos, así que empieza a marcar ahora mismo, a reportar la sintonía al 212-845-9790. Hoy en buena compañía, junto a mi estimada querida Nilda Rosario, que tiene más detalles. A las 3:27 vamos a hablar de algo que pasó ayer en Santo Domingo, una cosita que todo el mundo está hablando, pero yo voy a dejar que Nilda te cuente, porque ella sabe quién es y qué bueno. Eso fue de película, ¿eh? Una mujer. Esta madrugada de película, pero además comenzamos el fin de semana boricua. Sabroso. El desfile este domingo, así que le digo cómo van a estar las condiciones de fiesta. Ready. Por aquí por la Mega 97.9. Okay.